¿Cómo funciona la bolsa de valores? Fuente: Lanzagorta Juan, 8 de octubre del 2014, periódico El Economista, página 8. Así como hay tiendas especializadas en ciertos bienes, cuando alguien quiere comprar o vender su parte de una empresa, el lugar para hacerlo es la bolsa de valores. Hay mucho desconocimiento acerca de la bolsa de valores, lo cual a su vez genera muchos mitos. Se piensa que es un lugar donde los especuladores se juntan para hacer dinero a costa de los demás, o que es algo sumamente riesgoso. En realidad, esto no es nada del otro mundo. ¿Alguna vez has querido poner un negocio? Por lo general tienes tres opciones. 1. Empezar un negocio tú mismo desde cero. 2. Comprar una franquicia o bien adquirir un negocio que ya existe. Y número 3. Asociarte con alguien que ya tiene un negocio exitoso, que le va bien, pero que necesita más dinero para hacerlo crecer. En el primer caso, tienes que constituir una empresa. Puede ser el único dueño, o como sucede en muchos casos, pedirle a alguien que participe con el 0.01 del capital, para utilizar la figura de la sociedad anónima. El capital de la empresa se divide en acciones, que representan la porción del capital que cada uno de sus dueños posee. En el segundo de los casos sucede lo mismo. Si la empresa ya existe, se tiene que documentar ante notario la compra, a cambio de la cual recibe las acciones de los dueños anteriores. En el tercer caso, se trata de una ampliación de capital de la empresa, de una aportación adicional al capital que hoy existe. Esto quiere decir que se tiene que emitir nuevas acciones que representan esa aportación que tú darás, lo cual a su vez te convierte en dueño, en parte de ese negocio. La bolsa es una tienda especializada. Pues bien, esto es lo que hacen las empresas cuando salen a la bolsa. Para crecer, necesitan capital adicional, por lo cual tienen que buscar nuevos socios que quieran aportar ese capital. La forma más sencilla de buscar esos socios es hacer una oferta pública, de tal manera que todas las personas que están interesadas puedan invertir en esa empresa. Ahora bien, de la misma forma en la que existen tiendas especializadas en ciertos bienes, cuando una empresa quiere hacer una oferta pública de acciones, tiene que realizarla también en una tienda, esta especializada en ello, que se llama bolsa de valores. Cuando una empresa hace una oferta pública, la empresa se vuelve también pública, es decir, cualquier persona puede obtener información acerca de sus resultados y de su desempeño, no solo a los accionistas. ¿Por qué? Para empezar, lanzar una oferta pública implica que la empresa tiene que proveer información a la gente interesada en comprarla, para que las personas sepan en qué condiciones se encuentra. Pero además, una vez que la gente compró acciones de esa empresa a través de la bolsa de valores, puede tener la opción de venderlas en el futuro, en caso de que esa inversión ya no les convenga o que requiera su dinero de regreso. Desde luego, para que otros inversionistas puedan evaluar la conveniencia de comprar esas acciones, necesitan la información actualizada. Por eso se mantiene pública, para que todo el mundo pueda tener elementos que le permitan evaluar la conveniencia de comprar o vender una acción. La bolsa de valores, entonces, funciona como un mercado en el cual se pueden comprar o vender acciones. Cuando una empresa emite nuevas acciones y las vende por primera vez, es decir, lanza una oferta pública. Esto se conoce como mercado primario, primera vez. Pero después, sus acciones pueden seguirse negociando entre particulares, lo cual se conoce como mercado secundario. Los precios a los cuales se compran y venden las acciones se fijan de acuerdo a las leyes de libre mercado, oferta y demanda. Quienes quieren comprar acciones fijan libremente su postura. ¿A qué precio están dispuestos a comprarlas? Los que quieren vender hacen lo mismo, y así se va ejecutando las operaciones.